seguir un impasse en donde no va a continuar el diálogo que habíamos tenido con ellos, mientras ellos estén en esta posición agresiva, ¿no es cierto?, y donde intentan nada más probable el próximo año denunciar el tratado de 1904, lo que sería gravísimo. Pero prudente, paciente, y por lo tanto esperar cuáles son los acontecimientos.